Territorios en disputa. Un recorrido sonoro por el despojo y la resistencia en México. Colectivo Hijas de la Tierra. Ductos de transporte. Entre los proyectos de infraestructura que ha impulsado el capitalismo actual están las grandes estructuras de producción y explotación, como la megaminería y las represas. Estos megaproyectos requieren de grandes infraestructuras para la producción y comercialización de la materia extraída. Esta infraestructura también son megaproyectos y son dependientes de los procesos primarios de producción. Dentro de estas infraestructuras están, por ejemplo, las carreteras y puertos, así como los cada vez más usados ductos de transporte. Los ductos sirven para el transporte de materias extraídas como el agua o los energéticos como el gas y el petróleo, a miles de kilómetros de los lugares donde fueron sustraídos. Hay ductos que corren fuera y dentro de la tierra y su impacto ambiental es variado según lo que transporte y de la geografía que se ve afectada. Esta etapa económica mantiene el extractivismo de materias primas de territorios subordinados por la fuerza del capital y los estados-nación. En México, como en otras partes del mundo, estos procesos se determinan fuera de los lugares afectados y son dados por el afán de mayor lucro de empresas de grandes capitales como las corporaciones. Aunque hay recursos legales para que las comunidades afectadas, pocas veces se les toma en cuenta, pues la corrupción doblega a las leyes e impone nuevas a beneficio del capital privado. En esta radiocápsula vamos a conocer algunos ejemplos. Caso Huesca. En el caso de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, existe un megaproyecto llamado Integral de Morelos, por sus siglas PIM, que involucra a 80 pueblos de los tres estados, que consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios, cada una ubicadas en la comunidad de Huesca, Morelos. Un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9.601 millones de litros de gas al día, y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de los estados, y un acueducto que transportará 500 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos. La imposición de este causó tal descontento social que generó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Pero en los últimos años, las herramientas legales se han convertido en un arma de las comunidades. Ahora, ejidatarios de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos, han conseguido otro recurso legal que impide la extradición de agua del río Cuautla para enfriar las turbinas de las termoeléctricas de Huesca como parte del PIM. Compadre, ¿ya se enteró de los tubos que están metiendo en el suelo allá por la milpa? Llegaron muchos hombres con maquinaria y hasta la policía. Dicen que es para transportar gas hasta la refinería que está hasta el otro estado. Sí, compadre, ya me contó Luis. Y dice que no está bien que se metan a las tierras sin preguntar, y más para proyectos que pueden ser peligrosos. Yo he escuchado de otros lugares donde llegaron las tuberías y también las fugas que contaminan tierra, aire y agua, y para acabarla de amolar con el riesgo de nuestras vidas de por medio. Todos tenemos que hacer algo, toda la comunidad. De otra manera, no escuchan nuestra inconformidad. Esos tubos están al paso del camino y metidos entre las milpas. Unos propietarios ya vendieron y rentaron sus derechos. Y por un poco de dinero, venden la seguridad de todos. Esto no es justo, tenemos que organizarnos, tenemos derecho a que nos informen. Caso Acueducto Independencia. La tribu Yaqui es un pueblo indígena del estado de Sonora, asentado originariamente a lo largo del río Yaqui. El 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente Lázaro Cárdenas del 30 de septiembre de 1940 que restituye y titula el territorio a la tribu Yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua existente en el caudal de dicho río. Los Yaquis han utilizado históricamente el agua del río para su sobrevivencia cultural y económica. Uno de los problemas que han enfrentado es el acceso al agua, cuestión que en las últimas décadas se ha agravado debido a que el caudal de agua de dicho río es bajo y la mayoría de los escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así como a la agroindustria y al Valle Yaqui, sin que sea suficiente para abastecer sus terrenos cultivables. Sin informar ni consentir la participación de la tribu Yaqui, en enero del 2010 el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo Padres, presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral, donde se propondrían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre las obras contempladas se propuso, para solucionar el problema de la ciudad de Hermosillo, un acueducto denominado Independencia, que desde el río Yaqui en la presa Plutarco Elías Calles, El Novillo, trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo. Después del largo litigio del 8 de mayo del 2013, la Suprema Corte resolvió a favor de la tribu Yaqui, por el cual se otorgó el amparo en contra de la autorización de impacto ambiental otorgado por la Semarnat para la construcción del acueducto Independencia y ordenó reponer el proceso cumpliendo con el proceso de consulta de la tribu. Lo anterior significa que el acueducto quedó en los hechos sin permiso para operar, por lo que debería ser suspendido inmediatamente, cuestión que no ha sucedido hasta el día de hoy, en que sigue extrayendo agua para trasladarla a la ciudad de Hermosillo. En los hechos, el acueducto Independencia está operando de forma ilegal y ocasionando un daño irreversible a la tribu, dado que el agua que está siendo sacada no podrá ser devuelta para resarcir el daño. No es posible que le den la tierra a la empresa, si ya demostré que es mi tierra, que es peligroso para el ambiente y la salud. Ya juntamos firmas para toda la comunidad y se las trajimos aquí con las autoridades para que escucharan al pueblo. Y solo resuelven que es prioridad nacional una empresa privada, por encima de la decisión de los afectados. Así lo marcan las leyes. Hay algunas fallas, pero en general han hecho todo su papeleo los abogados de la empresa. Pero son documentos falsos. Nunca hubo reunión con ellos. Solo nos invitaron a conocer si queríamos apoyo para la escuela. Y al final nos dijeron del proyecto sin dar muchos datos. Y ahora resulta que fue una asamblea donde se aceptó. Eso es una mentira y una trampa. Lo sentimos, pero los señores tienen todo el derecho de ocupar sus tierras y reclamarlas con la ayuda de la fuerza pública. Y aparte, les van a pagar una indemnización. Pero eso no es justo. Los policías están para proteger al pueblo, no para reprimirlo. Han intimidado las manifestaciones pacíficas y han intentado provocar una represión con su actitud prepotente. Y una de las indemnizaciones, pues son una miseria, que solo sirve para comprar a uno que a otro codicioso. Pero los que vivimos de la tierra estamos preocupados por nuestro patrimonio y nuestro sustento, y por la herencia que le queremos dejar a nuestros hijos de la naturaleza sana. Y con los oleoductos, caso Poza Rica, ejido Emiliano Zapata. La situación en Papantla. En el ejido de Emiliano Zapata, los habitantes han tenido que convivir con al menos 62 pozos alrededor de la comunidad, así como soportar el ruido de unas 3 turbinas de compresión de gas de Pemex. La columna de fuego que se asoma de estos pozos alcanza decenas de metros de altura, anulando con su brillo la noche y ensordeciendo con su ruido cualquier otro sonido, detallaron algunos habitantes, quienes responsabilizaron a la paraestatal de los daños que sufren sus comunidades debido a la explotación de pozos a través del fracking. Estamos informados de que tan solo en Papantla, desde 2003 a la fecha, han sido perforados 172 de los 349 pozos, sostuvieron. Por ello, exigieron al Estado mexicano, a Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a Pemex, la cancelación definitiva de la turbina y el quemador que se encuentran en el interior del ejido Emiliano Zapata. Denunciaron también la persecución y criminalización de las y los cuidadores de los pueblos y de la Madre Tierra. Doctor, mi hijo se desmayó de repente, mientras jugaba con su pelota allá por la barranca. Tranquila, señora, vamos a ayudarla. ¿Qué fue lo que comió? ¿Ha tenido otras veces ese síntoma? Su hermano dice que así nada más se cayó solito y no respondía a nada. A lo mejor es ese maldito olor a gas que está en la zona desde que metieron los tubos. Ya han tenido fugas antes y otras personas o animales se han desmayado. También el agua del riachuelo se llenó del aceite que sale a la tubería. Ya lo reportamos con los del gobierno, pero dicen que es ahora una empresa privada y que tenemos que ir con ellos. Su hijo está intoxicado por exponerse a gases. Debe tener cuidado, usar quizá una mascarilla o no salir de su hogar para no estar expuesta. Eso es lo que quieren estas empresas, que vivamos en riesgo para irnos corriendo. Esos tubos solo benefician a unos cuantos y la salud de mi comunidad y de muchas otras están en continua incertidumbre. De la Tierra, colectivo de medios.